지르도록 푸른 하늘 아래 눈 떠 흠뻑 쏟아지는 햇살이 날 어지럽게 해 함께 숨이 차오르게. Y bueno, bueno chicos, ya regresamos. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Nadie me acordó de grabar mi programa. Nadie me acordó de grabarlo, ni yo tampoco me acordé. Qué triste, qué triste, qué triste. No me acordé de grabarlo. Bueno, ya. Yo no soy de las que se enganchan, a menos que sean rivalidades como la mía con el Lord. No me engancho. Si hago algo malo, pues ni modo. A lo que le sigue, si algo malo me pasa, si me trombizo, si me caigo, si me sale sangre, pues me limpio y le sigo, ¿ok? Entonces, pues ni modo, vamos a empezar la grabación ya a partir de ahorita. Lástima porque... lástima porque ya se me fue la onda con la otra, pero pues ni modo. Gracias a las que les dije que me recordaran y no me recordaron. Qué mala onda, pero bueno. Ahorita terminando de hablar de este K-drama, vámonos a escuchar los pediditos ganados limpiamente y arduosamente por nuestra querida Lilia Zaragoza. Y pues vámonos rápidamente a la posición. A la posición número 4. Hoy nada más vamos a enlistar 4 K-dramas porque solamente encontré 4 que me gustaran con esta temática. Y pues ahí les va la primera. Este K-drama ya hablamos de anteriormente de él. Este K-drama es Pinocho. Pinocho es un drama de romance, comedia. También tiene bastante de ¿cómo les digo? Es cómico y es melodramático al mismo tiempo. Fue emitido en el 2015. Y pues, ¿por qué lo puse en los mejores K-dramas de cambios de look? Porque los que ya lo vieron no me van a dejar mentir. El cambio de look de Lee Jong-suk aquí, hombre, está bomba. No sé si recuerden, los que ya lo vieron, insisto, que hay una escena donde este chico sale como posando y así con su traje de la preparatoria, su saco, su camisa, su pantalón y su greña. Híjole, oh por Dios, o sea, se te entera, moda acá, chino sin bañarse, con todos sus pelos parados. No, feo. Total que el papá adoptivo de este chico se apiada de él cuando va a comenzar ya a trabajar como reportero. Ah, porque para esto les platico la semblanza. Se trata de una chica que tiene un síndrome que se conoce como de Pinocho, porque ella no puede mentir, obviamente, pero pues es un síndrome ficticio, ¿no? Que se adecua aquí a la historia. Y este chico, Choi Dalpo, es, digamos que su tío postizo, porque no es su tía de veras, no es consanguíneo, sino que lo adoptó el abuelito de ella. Y es un joven que es muy inteligente, que pasó por un momento trágico durante su infancia. Entonces, él perdió a su familia. El abuelito de esta chica, que es la protagonista, lo adopta. Entonces, ellos creen como tío y tía. Recuerden que la protagonista es nada más y nada menos que Park Shin-hye. Y pues ya, al momento de crecer y desarrollarse, ella y él quieren ser reporteros. Lo que pasa igual es que la chica tiene a su mamá que es reportera, pero ella no lo sabe, no la conoce tal cual así. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ellos comienzan a crecer? Algún día averiguará a Choi Dalpo por qué fue que aconteció ese momento tan trágico en su vida. ¿Podrá reencontrarse con la poca familia que le queda? Entonces, de eso se trata el K-drama. Yo lo puse porque me gustó bastante esa escena donde el abuelito le hace, ¿cómo les diré? Agarra su revistita y lo lleva al salón de maquillaje, a la compra de la ropita y así. Y pues le hace completamente el cambio de look, incluso manda que le pinten el cabello y todo. Está muy padre esa escena. Entonces, por eso lo incluimos aquí en los mejores K-dramas con cambios de look. Y esa fue la posición número 4. Recuerden también que aquí nos acaba de dejar la chambita nuestra amiga Lu, que el día domingo vamos a tener nada más y nada menos que la segunda parte del especial de Yuki's. La verdad me gustó bastante la primera, ¿eh? Yo voy a estar al pendiente el domingo a las 6 de la tarde con nuestros amigos el Lord, se me cae cada rato, y nuestra querida Lady Lu, para que podamos estar al pendientes de la parte número 2 del programa dedicado a Yuki's. Y pues los esperamos el domingo. También recuerden que ahorita vamos a sortear, algo así como sortear, el siguiente bloque de canciones. Y ahí les va la pregunta. A ver, ahora sí lo vamos a dejar por el WhatsApp, porque ya Doña Chayo me reclamó que no hubo chance. Entonces, los que me manden la respuesta por WhatsApp nada más. No vamos a tomar en cuenta el chat diabólico. Entonces, en el WhatsApp, escríbame rápidamente su respuesta. Ahí les va la pregunta para las siguientes tres canciones. Y la pregunta es... Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan. La primera persona que me diga, está fácil, ¿eh? Está fácil. El nombre de uno de los dramas del líder de los verdositos, ¿ok? La primera persona que me diga el nombre de uno de los K-dramas donde participe el líder de los verdositos. Obviamente es Kim Hyun Young. Es el don de Doña Chayo, pero se lo tomamos prestado ahorita. Recuerden, estar escuchando a su amiga DJ Diana a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Bye. 마찬가지도 Get down with it, get down it 불 태워버리는 걸 좀 위로 절 필요 없어 rhythm 가는 대로 bang bang 부딪혀보는 거야 I like the way move Hey turn it up 어디든지 high place Come and ride with us Trip on the highway 내가 원하는 건 언제든 하는 girl 놓지 보던 가까운 내 시간만 got a girl 야해 도대체 뭔가 두려워 늦었다고 생각할 때가 아니야 forever young On fire life 보던 dynamite 좀 한번 더 불러 Hey turn it up Good luck, baby, good luck and I know we hit this on the moment. I'll pray for you, good luck to you, yeah. I wanna hold you tight, make you mine. Kim Tae-ji, I'm gonna catch you. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 Bueno, bueno, chicas y chicos, pues que les platico que la ganadora, obviamente, fue Doña Chayo. Dice que ya le puso sus dedos en automático. Ella entró en cuanto escucha marido y Chayo, ya sabe de quién se trata. Entonces, pues, obviamente ganó ella. Aquí ya están sus pediditos en lista. Ya también está en lista el pedidito de Doña Ayumita Aide. Y recuerden que ya la pueden escuchar todos los días. Lunes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche, hora del centro de México. Pueden escuchar las 10 con la Yuma. De hecho, próximamente vamos a tener un especial de las 10 con la Yuma, relacionado con una temática K-dramera. Entonces, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Recuerden que si usted, señorita, recibe mensajes bochornosos de quien sea, pues mándeme mensaje o por ahí les pido de la manera más atenta que me lo reporten, por favor, para poder pues hacerlo lo que le corresponde. Aquí ya me hizo el favor Lucecita, gracias, muchas gracias, ahí se lo encargo. Para hacer la correspondiente pues ya saben, darle pan, porque pues no se vale que vengan con sus payasadas aquí. Entonces ahí se los encargo, por favor. Voy a seguir en mi transmisión. Se lo encargo por aquí a Lu, que es la doradita que nos anda acompañando el día de hoy. Muchas gracias por su apoyo. Sí, gracias Lira por recordármelo. Ya estoy grabando. Espero que no se nos vaya de nuevo. Pero bueno, vámonos con la posición número 3 de los mejores K-dramas con temática de cambio de look. Y este K-drama del que les voy a hablar ahorita también es del 2015. Ya tiene un ratito. Y se llama Birth of a Beauty. Es el nacimiento de una belleza, por así decirlo. Está basado en la vida de la protagonista Sa Heung Ram. Ella es una mujer que tiene bastante sobrepeso, pero resulta que está casada y descubre las verdaderas intenciones macabras de su esposo. Resulta que ella sufre un accidente. Obviamente, con el desarrollo de la trama vamos a ver quién fue el desgraciado que se lo hizo. Y pues ella termina declarada como fallecida. Pero sin embargo, ella lo que hace es pedirle a un doctor que haga cambiar por completo su apariencia. Y ella se vuelve Sara, una chica hermosa que decide cobrar venganza por Sa Heung Ram. Con esta chica tiene un protagonista que se llama Han Tae-hee. Este chico yo creo que sí lo han visto igual. Es Han Ji-sul, es la protagonista, que es Sa Heung Ram o Sara. Y Yo Sang-won es Han Tae-hee. Yo creo que sí lo conocen, ha participado en varios K-dramas. Muy recientemente estuvo participando en Fates and Furies. También protagonizó Fantastic, Cunning Single Lady. Ese ya lo vi, también está muy bueno, está muy divertido. Entonces yo se los recomiendo. Y pues ya saben, ahí se los dejo de tareita. Este K-drama, ¿por qué me gustó en el cambio de apariencia? Sí, ella lo hace para vengarse. Sí, esa es la tendencia. Pero yo, a mí me gustó que a pesar de que ella lo hace para vengarse, termina encontrándole un verdadero significado al hecho de cambiar, pero para ti misma, no para los demás, para ti. Entonces yo por eso lo incluí aquí en los K-dramas de cambio de look, de los mejores, porque ella termina encontrándole un sentido a su personalidad, al por qué lo hizo, pero de manera propia, o sea, hacia ti mismo. Porque hay algunos donde sí terminan haciendo el cambio, pero lo hacen por agradar a las personas, y finalmente esa no es la finalidad. Yo pienso que la única persona a la que le tienes que agradar, a la que le tienes que caer bien y a la que tienes que amar con todo tu corazón y con todas las ganas del mundo, eres tú mismo. Tú. El amor debe de empezar y acabar en ti. ¿Por qué? Porque si no te amas más a ti, otras personas te van a pisar. Otras personas a las que tú quieras más van a hacer mal contigo. Recuerden que somos seres humanos y pues todos tenemos cierto grado de maldad, ¿no? Como el yin y el yang. Todo lo malo contiene en sí mismo lo bueno y todo lo bueno contiene en sí mismo lo malo. Entonces, para poder llevar a cabo las relaciones emocionales, tienes que empezar amándote a ti mismo. para que otras personas puedan valorarte tanto como tú lo haces. Entonces, insisto, lo que me gustó de este K-drama fue eso, que ella termina dándose cuenta de que sí es válido hacer el cambio, sí es válido buscar la ayuda, sí es válido mantenerte haciendo ejercicio, la dieta, lo que quieras, pero siempre y cuando sea para ti mismo. Entonces, ahí se lo recomiendo. No tiene gran cantidad de episodios, son nada más 21. Está muy divertido, muy entretenida también la primera parte, la temática de cómo se lleva a cabo el cambio de la personalidad. Luego también hay unas partecitas donde el doctor, pues obviamente se termina enamorando de la chica. Y pues está muy divertido ahí cómo se le imagina, ¿no? Pero bueno, se los dejo de tarea. Vámonos ahora sí con los bloquecitos de las canciones de Doña Chayo. Lo voy a regresar al Love Escenario para que los agarremos todos corridos, porque ya me agarré hablando mucho. Y pues regresamos con más. ¿Sale, vale? No me tardo, ya vuelvo. 귀찮게 만드는 가식뿐인 느낌. 같은 남자들 아니야 넌 내 건데 내가 지켜야 할 의무가 있는데 yeah. 누가 널 잘 때 넌 볼 수 없게 내가 지켜줄게 넌 너무나 아름다워서 난 저기 많아 마치 공주를 지키는 게임 같아 걱정하지만 난 너만한 남자 I can be a hero 악당들은 뒤로 bro. 나쁜 것도 보디에게 싸맨 다음에 추억이 싫어 하나같이 다 짐승 같아 보여 동물원에 버려 전부 말들이 많아 널 가두려 better than 이게 소리 what 만만하게 날 봤다만 벗어먹고 그게 자라 바지 위에 팬티를 입고 막 소리 달아 수트도 가끔 입고 가슴에서 빛이 나 빛이 나 우리가 빛이 나 다 들고 get it out 마지막 경고할게 화나면 난리나 나 무섭게 변해 누가 널 잘 때 넌 볼 수 없게 내가 지켜줄게 넌 너무나 아름다워서 난 저기 많아 마치 공주를 지키는 게임 같아 걱정하지만 난 너만한 남자 I can be a hero 난 너의 악당들을 모두 하나같이 뱅뱅뱅뱅 하늘을 슝슝 그냥 막 하늘을 날아다녀 슈퍼맨 너의 꼬리 위에 매달려 웃음 짓게 만들어 내게 뱀맨 너 후기 만드는 그 화던 악당들 이제는 싹 다 꺼지라 할게요 check it out, girl. 君は知って不安な心で情けなくて Oh oh yeah oh oh 情熱の愛も暖かな日も君との幸せ Oh oh oh oh 君だけ君だけに支え ya estamos, chicos, aquí una vez más. Recuerden, están en su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Y nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, la música que te gusta a tu estilo. Yo soy su amiga DJ Diana. Y el día de hoy estamos presentando los mejores K-dramas de cambios de look. Y pues vámonos ahora sí a la superposición número 2. En el número 2 tenemos nada más y nada menos que un K-drama que ya habíamos visto anteriormente, que está a cargo de nuestros queridos Park Si-yoon y Hwang Hoon-eun. Entonces ya saben ustedes de qué drama estoy hablando. Ya habíamos comentado de él, pero lo repetimos porque es uno de los K-dramas que icónicos de este tema. Yo creo que ya todos, la mayoría lo han visto. Está basado en la historia de dos chicos que se conocieron en la infancia. Precisamente habla del primer amor. Y pues estos dos chicos, resulta que el niño es muy gordito y feito y ñoño, y la niña es también medio ñoña, pero es muy bonita y popular en su escuela. Pero ¿qué pasa? Sucede que son separados por azares del destino y después de un gran tiempo se vuelven a ver. Lo que acontece es que el chico que antes era gordito, feito y ñoño, pues resulta que ahora es alto, guapo y brillante, porque está interpretado por nada más y nada menos que Park Seo-yoon. Y la chica se vuelve pues un poco cohibida, rarita, tiene baja autoestima, etc. Y ella es interpretada por la reina de la comedia romántica, que es Hwang Hoon-eun. Y acontece que cuando este chico, que se llama Ji Sun-jun, regresa a Corea, porque él se había ido a vivir a Estados Unidos por ciertas circunstancias, él la busca, ¿no? Porque pues era su mejor amiga. Entonces él quiere saber qué ha acontecido con ella, qué le sucede, cómo está, de qué se trata esto. Y pues, ¿qué creen? Que ella va a encontrarlo. Y cuando va a encontrarlo al parque, resulta que él no la reconoce. O sea, y ella se deprime mucho y se queda pensando, bueno, pero ¿por qué no? Y luego mira en sí misma y dice, bueno, pues es que no soy nada de lo que era antes, ¿no? O sea, por ciertas circunstancias que hubo también en su vida, ella cambió mucho su forma de ser. Ahora es un poco andrajosa, es despistada, no se arregla. Pues ya ven que, no me van a dejar mentir, hay chicos que cuando veíamos a lo mejor en la primaria y decíamos, ay, wow, ese chico es súper guapo, quiere que sea mi novio, el niño fulano de tal. Y luego lo vemos en la secundaria o en la prepa o en la universidad y dices, osh, ¿qué le pasó a esa cosa, no? Es una esperpenta ahora. Pues más o menos algo así aconteció. O también hay el caso contrario de chicos que no vimos desde hace mucho tiempo y los volvemos a ver y decimos, wow, o sea, ¿qué te echaste en la cara, no? Pero bueno, eso es tema aparte. Entonces ellos, cuando la encuentra pero no la reconoce, ella le pide a su mejor amiga, que es muy guapa, que se haga pasar por ella, porque pues es la única vez que lo va a ver, y que se despidan, etcétera. Y la chica le tira paro y todo. Pero ¿qué pasa? Que después, ya de que se despide de él, resulta que se encuentran en la revista de moda donde ella trabaja. Y pues, ¿qué acontecerá? ¿Qué acontecerá? Y entonces vámonos con la pregunta para ganarse el siguiente bloquecito de tres canciones. Ahí les va la pregunta. Ahora sí quiero que me la respondan por donde sea. El mensaje que me llegue primero, ya estoy aquí abriendo los 40,000 mensajes que ya se mandaron a través del chat de WhatsApp. Ya está abierto para que lo pueda yo escuchar. La persona que me diga qué idol interpreta al rival de Park Seo-yoon, al que frencionaron súper aquí, la primera persona que me diga qué idol interpreta al rival de Park Seo-yoon se va a ganar el bloque de tres canciones, ¿ok? Entonces, ahí se los dejo de tarea. Vámonos rápidamente con Angel de Super Junior y algo de Ailee. Ah, no. Y el pedidito que me pidieron por acá, ahorita se los pongo. Y regresamos con más aquí a su programa Dramadictos. Yeah. 심장이 뛰어 오직 너만이 나에게 number one 널 사랑해 조금만 더 나 다가와줘 너의 손을 꼭 잡고 싶어 이 노래는 only for you 영원히 사랑해 I need your love, love, love 너의 두 눈을 보면서 약속해 네 곁에서 너만 사랑해 만 지킬게 Baby need your love, love, love 너의 사랑 하나로 난 충분해 모든 것을 다 잃어도 너만은 절대 놓치진 않을 거야 You're my everything, my love 내게 너만이 보여 자꾸 네가 생각나 언제나 나는 웃을 수 있어 너는 마치 마법처럼 내 안에 들어와서 마부 이제 내 사랑에 빠져버린 바보 전부 너 때문인 것 is you I fall in love with you 난 그저 널 바라보겠다고 약속해 대란에 벌레 죽고 세상이 모두 끝나버린대도 멈추지 않는 시계처럼 널 사랑하겠다고 Yeah. 사준 옷을 걸치고 내가 사준 향수를 뿌리고 지금쯤 넌 그녀를 만나 또 웃고 있겠지 그렇게 좋았던 거니 날 버리고 떠날 만큼 얼마나 더 어떻게 더 잘해야 한 거니 너를 아무리 지울래도 함께 한 날이 얼마인데 지난 시간이 억울해서 자꾸 눈물이 흐르지만 보여줄게 완전히 달라진 나 보여줄게 훨씬 더 예뻐진 나 Como que ya nos hacía falta algo de Big Bang de fondo, ¿no? Bueno, aquí ya la vamos a poner todititita de nuevo, le vamos a rebobinar al disco y la regresamos. Déjenme, primero vámonos a la posición super número uno. Es así, la posición uno. ¡Qué cosas! Es que si vieran lo que leo por aquí, que me dicen, pero bueno. Vámonos a la posición número uno de los K-dramas con la mejor temática del cambio de look. Y pues ahí les va, nada más y nada menos que en el primerísimo lugar está el K-drama de la imagen de nuestro programa de hoy, que es nada más y nada menos que Oh My Venus. Oh My Venus fue un K-drama del 2015. También, oigan, pues del 2015 tuvimos hoy casi, ¿eh? Y pues este K-drama está hablando acerca de dos chicos, pero la historia principalmente se centra en en la chica, que es Kan Yo-jun. Kan Yo-jun es una abogada de 33 años de edad. Ella no fue muy inteligente de pequeña, mas sin embargo luchó y hizo todo el esfuerzo para convertirse en una abogada. Yo siempre le digo a mis alumnos que no hace falta estar cargado de talento para graduarse de la universidad. Todo lo que uno necesita es tener las ganas y estar dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para hacerlo. Y la verdad que este K-drama nos habla mucho de ello. O sea, no se trata de haber nacido con el talento, sino de aprovechar y utilizar y canalizar todas nuestras energías para realizar aquello que nosotros tenemos como objetivo. La verdad, este K-drama es mi favorito. En lo personal, tiene todo lo que a mí me gusta. Habla de la temática de cambio de look, habla también del empoderamiento femenino, habla también de lo que es la temática fitness, habla también de un amor que es un amor verdadero, que se da más allá del aspecto de las personas, se da más allá de las ramas sociales, se da más allá de la primera impresión. Entonces, tiene todo lo que a mí me gusta y tiene a Soo Ji-sup también, claro que sí, cómo no. O sea, cuando me acuerdo de esa escena ahí en el baño, aquí en el shower, en la tina, entrando músculo, vapor, Soo Ji-sup sudando, etcétera. Me encanta este K-drama. O sea, no importa cuántas veces lo vea, no me aburre. De verdad que no me aburre. Lo he visto un chingo y un montón de veces. Ahora, ahí va el spoiler. ¿Ya están preparados? Porque luego no me reclaman que porque el spoiler, pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta chica conoce a Kim Jong-ho, y que es un entrenador personal de las estrellas de Hollywood. Resulta que ella es botada por el novio, la engañan con otra, pero esa otra también tiene un pasado que ver con ella. Entonces hay que ver por qué ella le quitó al novio, o sea... Total que el tipo ya llevan más de no sé cuántos años de relación y nunca se ve avanzar la relación. O sea, son los novicitos, pero son los novicitos eternos. Y pues las chicas que me acompañen aquí, que ya tengan un poquito más de edad, saben que pues las mujeres no somos así. O sea, las mujeres queremos seguir avanzando, no nos conformamos, queremos ver cambios en la vida, queremos hacer cosas que vayan más allá. Entonces, eso de mantener las relaciones estáticas es muy pesado para las mujeres, mucho, muy pesado. O sea, no conozco a una mujer que me diga, no, es que... estoy totalmente conforme. No, eso no existe. O sea, somos mujeres y siempre vamos a buscar más, vamos a querer más, vamos a querer experimentar, vamos a querer saber. Entonces, aguas con las mujeres, aguas, porque cuando una mujer engaña es porque ya no ama. Acuérdense lo que yo les dije. Y bueno, total que el chiste es que el tipo este la termina botando y ella conoce pues algo así como su príncipe azul, termina conociéndolo ahí en el avión. Resulta que ella se pone mal en el avión y él es médico, entonces la auxilia. Más tarde el destino los hace que se vuelvan a encontrar en una escena de hotel ahí un poco perturbadora, pero muy cómica. Bueno, más bien muy cómica, no es perturbadora, es cómica. Perturbadora para los que iban pasando afuera de la habitación del hotel, pero bueno. Y entonces este K-drama me gusta bastante. A mí me gusta más, pero por mucho más, que She Was Pretty. Yo sé que hay chicas a las que les gusta más ese K-drama, pero a mí este me encanta porque... Aquí nuestro querido Opa Soo Ji-sup, interpretando a Kim Jong-ho, se enamora de esta chica, de Kan Yo-jun, pero desde que ella es gordita. O sea, desde que ella es gordita, se enamora. Entonces, él la quiere por lo que es, por sus sentimientos nobles, por su personalidad aguerrida, por sus deseos de salir adelante. Él la quiere por lo que es, no porque ya se cambió el look, no porque ya se puso guapa, no porque ya hizo todo por mí y ya me di cuenta de que es la mamá. No, o sea, él se enamora de ella desde el principio, ¿sale? Entonces es lo que más a mí me gusta de este K-drama. Si es un cambio, si hace un cambio de look, si hace un cambio en su aspecto físico, pero él la ama por cómo es ella, por sus sentimientos, por sus emociones, por sus características individuales como persona, no por cómo se ve. Entonces, eso es lo que más me gusta aquí de este K-drama. Recuerden que este K-drama está interpretado por Shin-min-ah. Shin-min-ah y Soo Ji-sup, de hecho, se vieron involucrados en este K-drama. Ahí les va la anécdota de drama. Ellos se vieron involucrados para protagonizar este drama. Los buscaron Porque no sé si se acuerdan que hay unas imágenes que salen por ahí, igual en un aeropuerto y así. Ellos tuvieron una participación como modelos. Así es, como modelos de una marca muy reconocida, de ropa, de accesorios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues ellos los buscaron de tanta química que hacían como modelos aquí para esta marca. Ellos los buscaron para protagonizar este K-drama. Y la verdad que sí, que tienen bastante, pero bastante, bastante química. O sea, muchísimo. Y pues tú lo ves en la pantalla, ¿no? Realmente es un K-drama que te impregna de la emoción, de los sentimientos. Es esos K-dramas que te sumerges en la historia. A lo mejor no es dramático, no es cortavenas, no es de acción tal cual, pero te atrapa. Te atrapa porque puedes sentirte empatizado con cualquiera de las personas, de los actores que están aquí. La verdad me gustó bastante también ahí va más spoiler. La historia de la chica esta, el antagónico, la mala aquí que le baja al novio de primera instancia. Pues, o sea, tú comprendes, ¿no? También te das cuenta de que a lo mejor fueron malentendidos y sí, lo que quieras. Pero finalmente ella, pues sí, sí tenía sentido que estuviera dolida. ¿Cómo llevó a flote su dolor? No fue la manera correcta. Pero sí tenía sentido que ella estuviera dolida por cómo la trataban las personas antes, ¿no? Al final de cuentas no era culpa del personaje principal. Ella hizo todo lo que pudo para ayudarla, para hacerla su amiga, para extenderle la mano. Pero pues finalmente sí es cierto que las personas te juzgan por cómo te ves, ¿no? Por cómo actúas, etc. Entonces yo se los recomiendo mucho este K-drama para que lo vean. Es Oh My Venus. Está súper excelente, insisto, tiene de todo y todo lo que me gusta. Tiene papacitos guapos, chulos, comedia, romance, amor, melodrama. Hay un giro así como de 360 grados en la trama. O sea, que hace que te atrape, de verdad. No, hombre, y la propuesta de matrimonio, uff. No había visto cosa tan linda como esta, de verdad. Más spoiler para los que no lo han visto. Pero bueno, ojalá que se animen a verlo y que me comenten. Yo, es mi preferido. Sí, me gustan otros K-dramas, pero este es el más que me gusta. Entonces, altamente recomendado. Vámonos a hacer un poco de spam con esto de Big Bang. Esto es Big Bang, wow, Fantastic Baby. Y regresamos con más a su programa Drama Adictos, tu adicción y la mía. Vámonos con un bloque ganador ahorita regresando del chisme, ¿ok? Entonces, no se me vayan. Estamos en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Wow, fantastic baby. Let me be your lover. 이 혼란 속을 넘어 나나나나나 머리끝부터 발끝까지 비주얼은 쇼 내 감각은 소문난 꿈 앞서가는 춤 남들보다는 빠른 걸음 차원이 다른 젊음 얼음 얼음 얼음 Hold up 나나나나나 네 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해 막이 끝날 때까지 yeah. I can't baby don't stop this 오늘은 타락해 미쳐 바라게 가는 거야 Wow, fantastic baby messed up you say that it don't work you don't wanna try no no baby I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being let go and I know there's no making this right this right and I know there's no changing your mind Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not? Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Baby, why not? Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not? Wasted on me, wasted on me, wasted on me. So we don't gotta go there. Past lovers and warfare. It's just you and me now. Secrets, but I pick up the pieces. Pull you close to me now. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind. But we both found each other tonight, tonight. So it's obvious nothing more than just a waste of your time. Waste it on me. Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Baby, why not? Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not? Wasted on me, wasted on me. Tell me why not? Yeah. Don't you think there must be a reason? Yeah, like we had our names. Don't you think we got another season that come after spring? I wanna be your summer, I wanna be your wife. Treat me like a come, I'll take you to one of fries. Yeah, come just eat me and throw me away. If I'm not your choice, bye, wise, wise. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind. Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not? Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Baby, why not? Wasted on me, wasted on me, wasted on me. Tell me why not? Wasted on me, wasted on me. 이 거리 완전 난리야. 사람들 사이는 남이야. 함께하는 매 순간이 like boom boom boom boom boom. What up? Hey girl, 영혼 같던 찰나, 운명 같은 순간, 나를 한 순간 뚫고 가. 너네 이름 불러주면 나에게로 다가와. 놀라, 순간처럼 낮아. 너를 마주한 순간 oh my. 편하게 여기 앉아 이제 내 얘기를 들어봐. Oh, I don't care. 멀리 멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단한 남자가 될줄 테니. 내 말은 내 입술에 나 스며들어와 나를 깨워. Time's wasting girl. So don't wait, don't wait too long. 빛나는 것들을 만나 그 안에 진짜를 봐봐. Don't know. 你。 온 세상을 다 가진 것 같아. Baby, 하기 같아 손잡을 때 어디론가 떠나고 싶어져. 뭐든 타고 나 aquí una vez más, chicas y chicos de Radio K-Pop México, nuestros queridos radioescuchas, les mando un fuerte abrazo. Y pues, ¿qué creen? Que ya nos vamos, pero ustedes no se pueden ir. Vámonos a escuchar el día de hoy en punto de las 12 de la mañana, Recreo con Suyu. Recuerden que hoy es día jueves. Si ustedes quieren escuchar ahora sí la repetición de nuestro querido programa, nos podemos ver el día sábado a partir de la 1 de la tarde y hasta las 3 con su programa Dramadictos a cargo de DJ Diana. Vámonos a quedar con Recreo, con Suyu, a cargo de DJ Corpi. Recuerden, no se bañen. Vámonos con las últimas dos cancioncitas por aquí que les vamos a poner. Y pues, ¿qué les cuento? Nos vemos ya para el próximo jueves. Pero recuerden que el domingo tenemos una cita a las 6 de la tarde con el especial de Yuki's a cargo de nuestra querida Lu y el Lord. Se me cae agarrado la señal. Para que no se lo pierdan, sal y vale. También recuerden que hoy es jueves, pero mañana viernes todavía tenemos programitas por aquí esperándolos. Tempranito en la mañana no se pierdan, pero de verdad los invito a que no se lo pierdan. Hoy nomás ese cumbión a cargo de DJ Luz, la cosa más irreverente que he escuchado en toda mi vida. Está muy bueno, se los recomiendo bastante. En teoría a las 3 vamos a tener las horas ARMY el día de mañana viernes. A las 6 de la tarde tenemos también la zona de juegos con DJ Lu. Y a las 8 de la noche el sótano turro con DJ Jesse. Por favor, no se lo pierdan, pero para nada. El sótano turro está muy bueno a las 8 de la noche mañana viernes, no se les olvide. Pero si ustedes todavía traen ganitas de escuchar algo más el día de hoy, vamos a tener la repetición de Zona, la mexicana, a las 2 el día de hoy jueves. Y El Tiempo de Corazón, que es hermoso, precioso y bello, a las 8 de la noche con DJ Eli, DJ Diego y DJ Misael. No se lo pierdan. Vámonos con estas cancioncitas y nos regresamos al Recreo con Suyu. Adiós.